el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien el odio, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mames! Estás escuchando XERRRAP. Generación Radio, transmitiendo con 1000 watts de potencia desde México y Distrito Federal, Zona Norte. Radio libre, comunitaria y contra el poder. El Palacio de Gobierno. Qué viejo amigo, decime, ¿dónde se encuentra el Palacio de Gobierno? I'm sorry, señores. Ay, no habla español. Bueno, pues ya llegamos acá al Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.7 del FM y en el 105.3 del FM. se me va un poquito. Y desde regeneracionradio.org para el resto del mundo, ¿no? Y pues ya llegamos acá al Gran Quilombo Antifascista, listos para una emisión más de este que es el mejor programa de la radio. Después de un intento de sabotaje. Ajá, el Estado y el patriarcado intentaron sabotearnos, pero no lo lograron. El heteropatriarcado. El heteropatriarcado intentó sabotearnos, pero no. Ya estamos aquí. No lo lograron. Estamos aquí y... Tómenla. Tómenla. Bueno, estamos en Regeneración Radio. Los contactos aquí en cabina son Regeneración, en el Twitter, arroba regeneración-r. En Facebook es Regeneración Radio. El teléfono en cabina es 5587-5696. Por ahí nos pueden mandar mensajitos, llamar. Y también nos pueden encontrar en el Facebook del Quilombo, ¿no? Así lo buscan, el Gran Quilombo Antifascista. Y también por ahí nos pueden mandar mensajitos, saludos o lo que sea, ¿no? Y desde aquí estaremos haciendo como que los atendemos, como que hacemos caso. Y no. Ajá, justamente ahí es la magia del quilombo. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana, Ojo? Esta semana, como no preparamos el tema, nada, necesito. Sí lo preparamos. Bomberazo. Bueno, no, sí lo preparamos. Vamos a hablar acerca del Día de Muertos para que vayan preparando sus veladoras, su flor de cempasúchil. El pan de muerto y se mochan ahí. Sí. Vamos unos a. Unos bolletes, por favor. Vamos a. Coyote nos va a compartir sus mejores secretos para poner una bella ofrenda de Día de Muertos. Va a haber de todo un poco. Va a haber de los guisos que se le ponían a... Los guisos que le gustaban a Emma Goldman, a Kropotkin. Usted escoja a su anarquista favorito para ponerle su ofrenda. Aquí vamos a compartir las recetas a favoritas. A Bakunin para que se retuerce en su tumba y diga, ¡déjense de fantasmagorías! Pero se va... Pero se va a agasajar. Por lo menos va a ser presencia. Ajá. Se va a agasajar. Diga. Porque le vamos a poner una ofrenda bien, bien bonita al San Bakunin. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Ajá, de eso vamos a hablar. Y pues antes de irnos a una rolita para comenzar este programa, vámonos con saludos. ¿Para quién van los saludos, Ojuelita? Los saludos van para Frijo Monroy, para Chucha Volvió, para Amanda Chávez. Y para Valentina Xochimestli, que son las consentidas del quilombo. Y para el consentido. Y para el consentido, Guare Antonio, te queremos. Ay, hasta te trabas. Ajá, es que me entra la emoción de mandarle saludos al Guare. Y ay, la Chucha está preocupada, dice que qué nos pasó. Que qué nos pasó, porque estamos bien, Chucha. Ajá, luego te platicamos, luego sacaremos un comunicado al respecto de este ataque biliartero. Atroz. Pero no, no esperábamos menos. Acá está el quilombo, estamos preparados para ese tipo de cosas. A pesar de todo. Ajá. Y pues nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Hostility felt between you and me stops. Opportunity given to spread unity. Tuna be rhythmically wiping sadness clear. Reggae cumbia mix just create this atmosphere. People pack and cheer simply cause these songs show death. Giving shouts to these victims of wrongful death. Now, soon as we're rid of society, small terrors, the sooner these teenagers don't have to be pallbearers and carry their vows nearer to graves. Premature, the cure. Be mature, but keeping your hearts pure. We'll be right back. Nuestra arma es la comunicación. Un imperio, un engrane, reloj tétrico que tenga la vida, hinchazón sangrante que deja una matrícula tatuada en la nuca de cada infante, gran embestida capitalista, masticable, audible, desechable, contenedor de corazones, producidos en serie, que carcomen, que ya no caben. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, listos para comenzar con el tema de hoy, que como bien decía aquí la querida quilombera Ojuela Crujiente, muy crujiente, vamos a hablar sobre el Día de Muertos, el recordar a nuestros muertos, ¿no? Esta fiesta, esta celebración que se hace no solo en México, pero que en México adquiere unos tintes característicos, ¿no? Como de acuerdo a cada cultura, a cada lugar, a cada pueblo, ¿no? Pues bueno, ¿no? México, la fiesta de muertos ha tomado a lo largo de su historia bastante importancia, ¿no? Con sus propias modificaciones que ha tenido en el tiempo. Y como es una celebración que a nosotros nos gusta mucho, decidimos hacer un programa sobre la fiesta de los muertos. O porque no teníamos preparado nada para hoy. Piense usted lo que quiera, ¿no? Cualquiera de las llámenos dos son para buenas. Saber su opinión. Cualquiera de las dos son buenas opciones. Y bueno, antes de comenzar, pues va un saludo para toda la banda que nos estará escuchando por Radio Tlayuda. Este programa se retransmite los martes en la noche a las 10 de la noche, a veces a las 8, por Radio Tlayuda con toda la potencia del maíz, ¿no? También a la banda que nos escuchará por la Que Huelga Radio. Se retransmite este programa los miércoles a las 12 del día en Que Huelga Radio, en el 102.9 de FM y en quehuelga.net / diario, y la banda que nos escuchará en las jornadas de los las jornadas radiales de los medios libres los viernes en la tarde, ¿no? Pues ahí pues un saludo para toda la banda que nos escuchará por todas esas radios libres y comunitarias y rebeldes, ¿no? Y bueno, pues para empezar, pues queremos empezar, ¿no? Con esto de qué son esto de las ofrendas, ¿no? ¿Qué significan? ¿Dónde tienen su arraigo en las culturas de los pueblos, ¿no? Y un poco es históricamente los pueblos en diferentes celebraciones realizan ofrendas, es decir, dan, otorgan, ¿no? Alimentos, producción, no arte, diferentes expresiones colectivas, no que se ofrendan hacia algo, no se dan en agradecimiento, no hacia algo, no en este caso las ofrendas son un elemento que ha sido utilizado por los pueblos, no y que según los que saben, que dicen que saben, no es una forma de repartir las riquezas de una comunidad, ¿no? Es decir, en sociedades tribales, ¿no? Donde inician esas tradiciones, estas formas culturales, ¿no? Es una forma de evitar que en el grupo se genere una desigualdad socioeconómica a partir de lo que logre cada quien cazar o producir en la siembra o recolectar, ¿no? Entonces era una forma de repartir estas riquezas, de resocializarlas, ¿no? Era generar ofrendas, ¿no? Donde uno iba y ponía sus excedentes, aquello que no le era necesario, aquello que le estaba de más y que había logrado producir o conseguir, ¿no? Y de esta manera los que tenían mucho, los que conseguían mucho a lo largo del año agrícola o del año de caza, se deshacían de sus excedentes y reequilibraban a las comunidades en una dinámica de una igualdad económica, ¿no? Buscando claro que a cambio de esta ofrenda que hacían, no, pues se iba adquiriendo prestigio, ¿no? Pero el chiste era guardar un equilibrio socioeconómico para que no hubiera unos que tuvieran en exceso mientras que otros tuvieran menos, ¿no? Entonces, todas las familias de una tribu, de una comunidad, pues daban lo que les excedía, ¿no? Y de esta manera se restablecía un equilibrio socioeconómico, ¿no? También es considerado una forma de regresar ya sea a la naturaleza, a Dios o a la propia comunidad, parte de lo logrado, en un sentido de que lo que uno logra no lo logra por sí mismo, sino que lo logra a partir del trabajo comunitario, a partir de la comunidad, a partir de una idea de Dios o a partir de una de la naturaleza. Y entonces uno tiene que regresar cuando cosecha, y cuando tiene una buena cosecha, pues su forma de agradecimiento, de retribución, de reciprocidad, es justamente entregar estas ofrendas, ¿no? Entonces, esta es como la otra acepción, ¿no? De qué significan estas ofrendas, qué significa ofrendar, ¿no? Más allá de la cuestión religiosa, es un regresar, ¿no? Al mundo, ¿no? O a la comunidad, ¿no? Aquello que uno logra, ¿no? Haciendo patente un sentido de identidad, un sentido de comunidad y un sentido mutualista, donde mis logros son tus logros y por lo tanto mis logros los comparto contigo y tú compartirás los tuyos conmigo, ¿no? En este sentido es que se puede entender un poco las fiestas de muertos, ¿no? Porque son parte de un calendario agrícola. Las fiestas de muertos en esta temporada no solamente se dan en México, ¿no? A rato vamos a hablar un poquito sobre esta cuestión, ¿no? Pero esa temporada del solsticio de otoño, ¿no? Es caracterizada como parte de calendarios agrícolas y por lo tanto se vuelve una fiesta importante para los pueblos, a pesar de las diferencias culturales que hay entre unos y otros, ¿no? Es el fin de la cosecha, ¿no? El calendario agrícola, es el tiempo del fin de la cosecha, cuando ya lo que siembra uno ya se está secando, ¿no? Cuando ya recogió los frutos, ¿no? Y entonces por esto mismo se tiene que ofrendar, ¿no? Es una fiesta donde uno ya sabe que tuvo una buena cosecha, que tuvo una buena cacería, ¿no? Y entonces uno tiene que regresar un poco de esto, ¿no? Y con el fin, decíamos hace rato, ¿no? De compartir los excedentes, ¿no? Y de dar parte de lo logrado ya sea a Dios, a la naturaleza o a la comunidad, ¿no? Como un acto de comunión, ¿no? Y reciprocidad entre unos y otros, ¿no? Y este es un sentido de lo que está detrás de esta dinámica de las ofrendas, ¿no? Justamente, por ejemplo, ¿no? En muchos lugares, octubre es el tiempo en que ya se recogió todos los frutos, en que ya no hay es la temporada de secas, ¿no? Ya no se puede sembrar, ¿no? Y entonces es por eso se festeja, ¿no? Por eso se hacen festividades, y tiene que ver, ¿no? Con la muerte también, precisamente a partir de esta dinámica de es cuando la tierra se muere, ¿no? En muchas concepciones culturales es cuando la tierra entra en un periodo de oscuridad, ¿no? En un periodo oscuro, ¿no? Donde no hay vida, o donde la vida se va a regenerar para volver a salir tiempo después, ¿no? Entonces también por eso es que se hace la acepción a la muerte en estas fechas. Esto no en sí en las culturas americanas, amerindias, ¿no? Sino en muchas otras, ¿no? Y qué bueno, que a rato vamos a hablar más al respecto, ¿no? En las culturas prehispánicas, por lo menos en las mesoamericanas, las fiestas de muertos no eran en esa temporada, eran por ahí de julio y agosto, ¿no? Eran dos fiestas muy importantes y eran un mes completo o una veintena completa, ¿no? Para estas sociedades, el que se celebraba a los muertos, ¿no? Pero en suma, estas fiestas de los muertos es reivindicar la memoria, es reivindicar la identidad del pueblo, reivindicar la identidad colectiva, familiar, comunitaria, ¿no? Y adscribirte a algo, es decir, recordar a tus ancestros, es decir, yo soy parte de algo, ¿no? Y ese algo es esto, ¿no? Ya sea mi familia, sea mi comunidad, ¿no? O sea una concepción cultural más allá de comunidades específicas, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que se esconde y esto es lo que implica todas estas festividades, ¿no? Y pues de alguna manera resaltar como esta dinámica de reciprocidad de las ofrendas, ¿no? La ofrenda es regresar, compartir, ¿no? Dar de lo que tú lograste, porque lo que tú lograste no es tuyo, ¿no? Le pertenece a la naturaleza, le pertenece en parte a tu comunidad, ¿no? O le pertenece a una idea de deidad, ¿no? Más allá de cuál sea esta. Entonces, un poco esta es la onda, ¿no? De las ofrendas. Y esta sería como la primera parte del programa, ya que Ojue no quiere decir nada, ¿no? Está muy absorta chateando, ¿no? No estoy chateando, estoy preparando mi parte. Estás preparando tu parte, prepara tu parte. Bueno, y antes de seguir los aburridos con mi choro, ¿no? Que yo hasta me llamo aburrí también. No, ¿por qué dices eso? Nos vamos a ir a una musiquita, ¿no? Después de esto, no sin antes mandar un saludo a la Leona que nos está escuchando, al Multiforo Cultural Alicia que también nos está escuchando, a Lulú también nos está escuchando, a Cambra Gil, ¿no? Que también nos está escuchando, y a Karen Mandrujano, ¿no? Que también nos está escuchando, y a toda la banda que está trabajando en Bambú, en la cooperativa Bambú, ¿no? Hay un saludote a los tronadores de huesos, ¿no? Trónenme mis huesos, por favor. Trónenos nuestros huesitos, por favor. Perdón, estoy comiendo. Ajá. A Cristina Gru, a Cristina Grau. A la banda del Chanteolín, que también nos está escuchando, mucho gusto. La verdad sí venimos drogados. Ajá, la verdad sí es que nos fue, algo pasó en el camino. Y bueno, pues ahí están los saludos a toda la banda que nos está escuchando, a la banda que nos está escuchando aquí afuera de la cabina de Regeneración Radio. Seguro ni nos están pelando. Seguro ni nos pelan, pero bueno, nosotros hacemos como que sí, como que no los vemos, y entonces hacemos como que sí, están bien atentos ahí a lo que dice el quilombo, ¿no? Y nos vamos a ir a un corte, a una musiquita, y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM en la Ciudad de México, y en www.regeneracionradio.org. Ahí, si quieren mandarnos saludos, mensajitos, pues ahí están los teléfonos en cabina, 5587-5696, en el Facebook de Regeneración Radio, en el Twitter, @regeneracion-r, o más directamente con nosotros en el Facebook del Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Y bueno, ahorita regresamos. Necesitamos pedir permiso para ser libre. Estás escuchando XERRRP de Generación Radio, transmitiendo con 1000 watts de potencia desde México, Distrito Federal, Zona Norte. Radio libre, comunitaria y contra el poder. El Palacio de Gobierno. Qué viejo amigo, decime, ¿dónde se encuentra el Palacio de Gobierno? I'm sorry, señores. Ahí no habla español. Nuestra arma es la comunicación. Bueno, pues ya volvimos acá al gran quilombo antifascista, tema de esta semana, y pues antes va un saludo especial para Carla Tabrot, que nos está escuchando desde el sur de la Ciudad de México, ¿no? Y un saludote para toda la banda de la ENA que nos está escuchando, o la que no nos está escuchando también, no importa, no importa que no nos escuchen, nosotros aquí les mandamos saludos. Yo no quiero mandarles saludos. Bueno, yo les mando saludos. Y pues bueno, no, regresando a esta cuestión del Día de Muertos, y pues decíamos hace rato, ¿no?, que es una celebración que se celebra, ¿no?, valga la redundancia, en diferentes partes, ¿no?, con diferentes concepciones culturales, ¿no?, y que con el paso del tiempo pues se han ido unificando ahí con la dominación católica, con la dominación europea occidental, ¿no?, pues se han ido más o menos unificando en fechas, ¿no?, y comparten de alguna manera ciertas concepciones, ¿no?, ciertos parámetros, ¿no? Pero esta celebración se da en diferentes partes, se ha dado a lo largo de la historia, ¿no? Y, por ejemplo, acá en México hay diversidad de celebraciones, o había diversidad de celebraciones, sigue habiendo una diversidad de celebraciones, pero están como en el marco de la concepción católica, ¿no? Que además viene del marco de concepciones romanas y concepciones judías y concepciones paganas, ¿no? Pero bueno, acá en lo que ahora es México, en la América India, en la América prehispánica, no, también existían diversidad de formas de celebrar, diferentes concepciones culturales. Hay que recordar que no era un mundo unificado, no, no era una misma, no era una sola concepción la que podrían tener los mexicas, aunque dominaban buena parte de Mesoamérica estos imperialistas prehispánicos. No, también hay había concepciones zapotecas, mayas, ¿no?, y de diferentes pueblos, ¿no? Los pueblos que habitaban esas tierras pues eran innumerables, ¿no? Y entonces había una diversidad, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando del mundo mesoamericano, las nociones del mundo mexica, ¿no?, del Imperio Mexica, que era un estado dominador que se imponía, ¿no?, sobre las regiones, ¿no?, pues se fueron extendiendo culturalmente también sus concepciones, ¿no? Las fiestas de Día de Muertos en el mundo prehispánico, ¿no?, pues bueno, no, bueno, hoy las que hoy tenemos, ¿no?, por un lado se alimentan de tradiciones católicas europeas, ¿no?, decíamos hace rato, ¿no?, y que a su vez se alimentan de tradiciones judías, romanas y paganas, ¿no?, cuyo fin es recordar a los antepasados, ya sean reales o sean simbólicos, de una comunidad en específica, ¿no? Acá en América, antes de la invasión europea, también se llevaban a cabo importantes fiestas y celebraciones en honor a los antepasados muertos, ¿no? La muerte en el mundo prehispánico llegó a tener una gran importancia, había una visión muy especial de cómo ver y cómo entender a la muerte, que nada tenían que ver con la concepción occidental de la muerte, ¿no? Y esto hizo que las fiestas de muertos en la América prehispánica pues fueran de gran importancia, sobre todo en sociedades guerreras o que devenían de una ascendencia guerrera, ¿no? Por ejemplo, las celebraciones acá en el mundo mexica, o en el mundo donde dominaban los mexicas, pues eran de gran importancia, al grado de que se realizaban a lo largo de lo que serían más o menos 2 meses completos, ¿no? Y se festejaban 16 diferentes celebraciones importantes referentes a los muertos, ¿no? En el mundo mexica, esto sería en la novena y décima veintena, en el noveno y décimo mes, lo que correspondería más o menos a un mes en el calendario mexica, ¿no?, que sería por ahí de julio y agosto, ¿no? También una época en que empieza la cosecha, ¿no? Decíamos hace rato que tiene que ver con el calendario agrícola, ¿no? Y aunque la que ahora conocemos, octubre, es del final de la cosecha, julio y agosto eran los tiempos en que comenzaban las cosechas, ¿no?, en el mundo mesoamericano. ¿no? Cuando se empezaban a cortar los primeros frutos, ¿no? Y era cuando se realizaban estas festividades de los muertos. Los muertos, a diferencia de la concepción católica, no iban al cielo o al infierno de acuerdo a su comportamiento, no era un juicio, ¿no? Sino que era de acuerdo a su destino, se decidía a partir del tiempo, del tipo de muerte ocurrida, ¿no? Por ejemplo, había un destino que era el Tlalocan, ¿no? Que es la morada de Tlaloc, para los muertos relacionados con el agua, con las tormentas y para los niños sacrificados, ¿no? Ellos iban al Tlalocan, era un lugar de esplendor, de abundancia. Por otro lado también estaba el Omeyoacan, ¿no? Que era gobernado por Huitzilopochtli, que era el señor de la guerra, ¿no? Y ahí es a donde se dirigían los muertos en combate, los guerreros que morían en combate, así como los cautivos que eran sacrificados en ceremonias, y las mujeres muertas durante el parto, ¿no? Ya que a ellas se les consideraba guerreras muertas en combate, ¿no? Y por último tenemos el Mictlán, que era un lugar gobernado por Mictlantecuhtli y Mecateasíhuatl, ¿no? el señor y la señora de la muerte, ¿no? Y ese era el destino de los muertos por muerte natural, ¿no? En su traslado hacia el Mictlán, un muerto, ¿no? Se decía que tardaba alrededor de 4 años en llegar a su destino final, ¿no? En los cuales tenía que pasar por diferentes pasajes simbólicos, ¿no? Hasta llegar a un lugar que se llamaba Chiconamictlán, ¿no? Lugar donde podrían descansar y donde por fin sus almas desaparecerían, ¿no? Y durante todo su trayecto eran acompañados por un xoloescuincle, por un perro, ¿no? Quien es el que los guiaría hasta su lugar de destino, quien les ayudaría a cruzar el río y quien además le entregaría la ofrenda, ¿no? A nombre del muerto, a Mictlantecuhtli, ¿no? Entonces, sin el perro no podrían ellos acceder a su destino final, ¿no? Ya fuera cualquiera de estos, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, los niños muertos también tenían su propio lugar específico, que era el Chichihuacualco, ¿no? Que es un lugar donde se encuentra un árbol del cual ellos podrían beber leche y alimentarse, ¿no? Y se consideraba que estos niños serían los únicos que renacerían cuando la raza humana se extinguiera, ¿no? Para que la tierra se volviera a poblar a partir de esta vida, ¿no? De esta vida sesgada, ¿no? Ellos renacerían y revolverían a repoblar la tierra cuando la raza humana se extinguiera, ¿no? Y bueno, los muertos, ¿no? Cuando morían eran enterrados con ofrendas importantes, ¿no? Tanto había dos tipos de ofrendas. Uno era lo que al muerto le gustaba en vida, ¿no? Sus alimentos, su ropa, ¿no? Para que tuviera un viaje cómodo, así como también cosas que le serían necesarias para el viaje, ¿no? Incensarios y cuestiones más simbólicas, rituales, ¿no? Que era, y con esto era enterrado y se hacía una gran ofrenda con esto al muerto para que pudiera transcurrir en su destino, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Estaban, bueno, en las dos festividades en el mundo mesoamericano o en el mundo mexica serían la denominada Micahuatitotli, ¿no? Que se festejaba en lo que sería mediados de julio, comenzaba esta fiesta, ¿no? Y duraba hasta agosto, ¿no? Y la Hueymicahuitl, ¿no? Que se da en la décima veintena, ¿no? Que sería la celebración de los muertos grandes, ¿no? Así también tendrían, ¿no? Ellos una celebración específica para los muertos niños y una celebración específica para los muertos grandes, cada una de alrededor de 20, 23 días, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y durante ambas, pues hacían ofrendas para recordar a los muertos, ¿no? La gente realizaba una ofrenda, iba poniendo, ¿no? Los frutos que tenía, así como ornamentos, ¿no? Y así como aparatos rituales, ¿no? Incluían alimentos, bebidas, juguetes, instrumentos musicales, instrumentos guerreros y un largo etcétera, ¿no? Para que porque era cuando los muertos venían a visitar, ¿no? A sus familias, ¿no? También, por ejemplo, más allá del mundo mexica, estaba en el mundo de los Totonacú y en el mundo de los Tenec, ¿no? El Xantolo, ¿no? Allá en la región de la Huasteca, ¿no? Que era la fiesta de las ánimas, ¿no? Donde se ofrendan los frutos cosechados y se rinde honor a los muertos que visitan a los vivos, ¿no? Y así como estas, hay diversidad de celebraciones. Los mayas tenían sus propias celebraciones de los muertos, y si uno se pudiera buscar, si es que existe, si existiera esta investigación histórica, pues vería que hay una gran diversidad de formas de entender la muerte en el mundo americano, ¿no? Y de celebrarla, ¿no? Porque además no era una fecha de llanto, sino era una celebración, ¿no? La muerte se tenía que celebrar porque no se puede entender la vida sin la muerte, y ni viceversa. Entonces se tenía que celebrar ambas dos, ¿no? Incluso ahí viene por ti la flaca. Viene por mí la flaca. Había celebraciones donde incluso se celebraba a los niños vivos, ¿no? También junto con los muertos, ¿no? Por este pensamiento dual, ¿no? De la vida y la muerte siempre vienen juntas y las dos son parte de la vida, entonces ambas se tienen que celebrar, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Estas dinámicas se fueron transformando conforme hubo contacto entre grupos diferentes, ¿no? Y en especial con la llegada de los europeos, ¿no? Estas festividades fueron prohibidas y las celebraciones de muertos que tenían los grupos prehispánicos se trasladaron hacia la festividad católica de Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos, que se festeja el 1 y el 2 de noviembre y que son dedicadas el Día de Todos los Santos a los niños muertos, ¿no? Y el 1 de noviembre y el 2 de noviembre a los muertos adultos, que serían los fieles difuntos, ¿no? Y ahí es cuando se empalman ambas tradiciones, ¿no? Una tradición venida de Europa que se alimenta de tradiciones judías, de tradiciones romanas y de tradiciones célticas, ¿no? Paganas, ¿no? Y una tradición prehispánica, ¿no? Y se empieza a conformar lo que es lo que ahora vemos, ¿no? Como el Día de Muertos. Y yo hasta ahí le dejo. Ah, qué gacho, ¿me vas a dejar sola? Vas, ojue. Pues igual queríamos hablar un poco de la simbología y de esto que decía un poco Coyote. Pues la cosa está en que no... O sea, que mucho tiempo hubo como... Mucho la intención de deshacer esta fiesta a los muertos. Y bueno, pues ya que no se pudo, se conjugaron ambas, ¿no? Y entonces es cuando hay muchos símbolos de las cruces y esto, que obviamente vienen mucho del catolicismo. Pero bueno, las ofrendas que se ponen en 2 niveles, 3 niveles o 7 niveles, dependiendo. Al principio se supone que con la tradición católica solo querían que hubiera 2 niveles que representaban el cielo y el infierno. Luego dijeron que no, que podían ser 3, que sería el cielo, la tierra y el infierno. Pero en realidad el verdadero altar es de 7 niveles, que es el verdadero, ¿no? Representan los 7 niveles que debe atravesar el alma para poder llegar al descanso o paz espiritual. Bueno, según... ya después dijeron que era como por los 7 pecados capitales, pero bueno, es así como esta idea de querer empatar las tradiciones que ya estaban, pero más bien era en sentido de este camino que hace rato estaba platicando Coyote, de que tenían que descender para llegar a ver a los señores del Mictlán. Pero bueno, algunas de las cosas que son muy simbólicas son, por ejemplo, las veladoras o los cirios, que bueno, sí tienen que ver también con esto que estábamos diciendo de la... del catolicismo, pero la idea es que el altar debía tener agua, fuego y tierra, entonces por eso se ponían frutos, que ahora también seguimos poniendo frutas, pero bueno, era generalmente de lo que se cosechaba en la región, el agua, que bueno, pues ponían agua y todavía seguimos poniendo un vaso de agua, y el fuego, pues después se simbolizó con las veladoras, pero antes solo era como una fogata. Las flores, bueno, pues la flor de cempasúchil, que es como la más común, porque es muy olorosa. Ahora se hace una cruz con la flor, pero también es esto al llegar el catolicismo. Antes solo se hacía el camino, que se supone que entre eso y el copal, que ahora también se usa el incienso, pero originalmente es el copal, atrae con el olor a los muertos. También el agua se pone porque se cree que los muertos vienen en un recorrido largo y entonces cuando llegan a la casa, a su ofrenda, a su altar, tienen que descansar. También por eso antes se usaba que se pusiera un petate en la entrada de la casa para que pudieran descansar un poco, y por eso también pues se pone la comida, las cosas que le gustaban al muerto, dulces cuando se trata de niños, incluso juguetes, cosas que le pertenecían a... Salecita. La sal se supone que es para la purificación, porque esos muertos, aunque la idea católica es como de... pueden estar en el infierno, pueden estar en el cielo, bla, bla, bla. Pero en realidad es como que ya se han purificado al pasar por todos estos niveles hacia el Mictlán. Y entonces cuando regresan aquí, como que ya no están tan puros. Entonces la sal es para que se vuelvan a purificar y puedan retornar sanos y salvos de regreso. ¿Qué más? Ah, bueno, también es importante decir que antes, lo que ahora es el papel picado, antes se usaba que se pusiera papel amate con algunos... cuentos, algunos dibujos, algunas cosas así como que le pudieran gustar a las personas que volvían, a los muertos. Y bueno, se ponían también en el sentido de que fuera el papel y de que estuviera al aire, era justo para eso, para simbolizar el aire, que era importante en el altar. Ahora ya después de que llegaron los europeos y que hubo toda esta... todo este cambio, bueno, pues ya vinieron más materiales y ya es que se usa el papel picado, que bueno, pues también ya se convirtió en una tradición y pues también es una artesanía muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tú qué más pones en tu ofrenda? Pues el pan de muerto. Ajá. ¿Qué más pones? Mezcalito. Un mezcal. Es que eso ya depende de los gustos del muertito. Ahora sí que si era alcohólico. Del muertito y del vivito también, ¿no? Porque después de levantar la ofrenda uno se jamba lo que hay ahí. Para entrar en comunión con sus antepasados. Entonces, pues, venga el mezcal, venga los cigarritos. Y dicen mucho, y es verdad en realidad, que la comida pierde su aroma. No, o sea, que no se lo comen como tal, pero que se llevan el aroma. Y es una realidad. Incluso es una realidad porque químicamente, cuando se está combustionando la veladora, bueno, igual eso no está chido decirlo. Ajá, pero cuando se está combustionando bonita, la veladora, se lleva los aromas. Pero bueno, ignoren eso. Son los muertos los que se llevan todos los aromas de la comida y de las flores y de todas las bebidas y todo lo que se pone ahí. Pero el mezcal sí que emborracha. No importa. No importa después de estar 2 días ahí. Ajá. Bueno, no sé, nunca he hecho por tomármelo. Bueno, pues esas son algunas de las cosas que pertenecen como a la simbología. No sé si quieras decir otra cosa. No, es que es como bastante amplio y también es muy diverso, ¿no? El qué se pone y cómo se coloca varía mucho de lugar a lugar, ¿no? Las ofrendas en Oaxaca son muy características de acuerdo a concepciones culturales, ya sea mazatecas, zapotecos, mijes, soques, huaves, bla, bla, bla, bla, de los pueblos que habitan en Oaxaca. Entonces, eso le da diversidad. Las ofrendas en Michoacán son también, se hacen de manera diferente, ¿no? Pero es a grandes rasgos, justo lo que se pone es aquello que el muerto puede disfrutar y necesitar tanto para venir y regresar, ¿no? De donde están, ¿no? Y es un acto de comunión con tus antepasados, es volverte a sentar con ellos a la mesa, ¿no? Es volverte a compartir los alimentos, no recordarlos, traerlos a la memoria, y ese traerlos a la memoria es hacerlos vivir nuevamente, ¿no? Y aquí viene como una parte importante de esas celebraciones, que es la construcción de la memoria, ya sea familiar o comunitaria, y la afirmación de la identidad, es decir, la afirmación de una pertenencia colectiva, una pertenencia comunitaria. Cuando uno festeja, cuando uno recuerda al antepasado, ¿no? Lo que está haciendo es decir, yo soy parte de y él es parte de mí, ¿no? Y ambos somos partes de algo más, ¿no? Sea una familia, sea una comunidad, ¿no? O sea un pueblo en general, ¿no? Entonces es reafirmar lazos colectivos, reafirmar lazos comunitarios, ¿no? Reafirmar una identidad colectiva, ¿no? Y decir, nosotros somos parte de esto, ¿no? Y en ese sentido tenemos que entrar en comunión por lo menos estos 2 días y volver a ser, ¿no? Lo que la muerte hizo que dejáramos de ser, ¿no? Ah, bueno, también se me había olvidado decir que de las veladoras se acostumbra poner una por cada muerto recordado y una más para uno olvidado. Quiere decir que, bueno, pues un alma que va vagando o que nadie le puso una ofrenda, pues es como una invitación para que pase y también pueda ahí echar la chorcha con los muertos que sí son del cantón. Y también, bueno, esta parte de las calaveritas. Ajá. Que bueno, ahora las hacen de azúcar, de chocolate, de amaranto, también las hay de barro. Y bueno, antes se acostumbraba que tuvieran en la frente, ¿no? En la parte frontal del cráneo, un letrero con el nombre de la persona que había muerto, como para poder identificarla. Pero mucho antes se hacía también que el primero, que es cuando vienen los niños, se hacían unas mariposas de papel blancas para recordar el alma de un niño que se había ido. Mira, eso no me lo sabía. Tómala. Ajá, tómala. Sí, la ojo informada. Ajá, tómala. No sabemos quién, pero tómala. Marta Lamas. Nomás por no dejar de... Ajá, sí. Ajá. Y Marcela Lagarde, de paso. Sí, también. No las queremos. No las queremos. Aquí. Fuera. No sabemos ni por qué las mencionamos. Pero bueno, algo más, Ojuelita. De simbología creo que nada. Sí, bueno, justo esto, ¿no? Ahí... todo ese sustrato, ¿no? Lo que mencionábamos, el regresar a la comunidad o a la naturaleza o a Dios, lo que uno logra, ¿no? En un acto de comunión, en un acto de comunitarismo, de mutualidad, ¿no? El repartir excedentes en un sentido original, ¿no? En un momento original cuando empiezan esas tradiciones, ¿no? Repartir los excedentes para intentar mantener un equilibrio socioeconómico dentro de la propia comunidad, ¿no? Y la construcción de la memoria colectiva, ¿no? Justo el recordar, ¿no? Es identificarnos y decir nosotros somos parte de, y por eso es que se vuelve tan importante, ¿no? Estas celebraciones tanto a nivel familiar como a nivel comunitario, ¿no? Porque es decir, somos un algo lo mismo. Y en ese sentido es que tenemos un antepasado común, ¿no? Ya sea mítico, ¿no? O real, ¿no? Y entonces, además, en los pueblos se acostumbra mucho como el asunto de abrir las puertas, ¿no? Antes se acostumbraba más, eso se va perdiendo cada vez más, ¿no? Pero abrir las puertas para que cualquiera pudiera pasar, ¿no? A tu casa, a la ofrenda, ¿no? A dejar un cirio, ¿no? Y a recibir comida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, era como estrechar lazos comunitarios, ¿no? Venían los vecinos, tú ibas a casa de los vecinos, compartían la comida entre ustedes, además compartían el recuerdo del muerto, ¿no? Del muerto del otro. Y eso también era parte de generar lazos colectivos, lazos comunitarios, ¿no? En las casas donde había un muerto reciente de ese año, pues era más especial la fecha de Día de Muertos, por lo cual acudían, ¿no? Varias personas de varias familias a hacer de comer, a preparar el Día de Muertos en esa casa en específico, ¿no? Ya que su primer año del muerto, pues era más importante que toda la comunidad lo recordara, ¿no? Y poner un fogón en las puertas, ¿no? Todavía por ahí de los pueblos de Xochimilco, en los pueblos de Cuajimalpa, de Milpalta, se puede ver esto, ¿no? Ponen hogueritas, ponen unas fogatitas en las puertas, en algunos todavía abren los portones, y no necesitaba ser del pueblo para entrar, ¿no? O sea, tú, cualquiera podía entrar y cualquiera podía compartir ese recuerdo con la gente de las casas, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vamos con una musiquita, ojo, ¿o seguimos con algo? No, no, una musiquita porque viene lo bueno. Viene lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Bueno, más o menos. Ajá, bueno, ahí viene lo más o menos. Ay, ¿para qué me preguntas? En vez de que estés de mi lado y digas, sí, claro. Ajá, y por ahí va otro saludo para Amanda Chávez, que nos está escuchando por si no escuchó el primer saludo. Un saludo también para Lucía Vidales. Y un saludo para Frijo Monroy también, por si no escuchó el primer saludo. A ver si llegan más temprano a escuchar el quilombo, ¿no? Porque si no va a haber tal tache. Vez también el heteropatriarcado las detuvo. Tal vez el heteropatriarcado las detuvo también, ¿no? Esperemos que no, pero bueno. Y esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org para el resto del mundo. Y mándenos mensajitos ahí al Gran Quilombo Antifascista. Y ahorita que Wendo, que Ojue nos cuente el chiste, ¿no? De qué se está riendo, ¿no? Algo le hizo mucha gracia, entonces ahorita lo vamos a compartir en vivo. Las cárceles destruyen el espíritu colectivo y solidario de los hombres y mujeres, asesinan los sentimientos y las esperanzas. Son una herramienta del poder político y económico para controlar a los pueblos y sus rebeldías. El castigo y la cárcel nunca servirán para solucionar los problemas de nuestras sociedades. El delito nace del sistema de explotación y de la noción de poder. Bajo los muros de las prisiones, por la anarquía. El Gran Quilombo Antifascista. La quilombera está haciendo ruido desde Buenos Aires. Para los que ya no están, la memoria que no olvida, hoy siempre tengo. tengo que decirlo. Por mucha gente estoy agradecido. Personas que aquí no se encuentran, de ellos poco se comenta. Hoy tenemos que cantarlo, porque a los grandes estamos recordando, los que murieron por lo suyo y hoy en día me llenan de orgullo. De tu presencia me da vida. Aunque tu nombre ya no está en la lista, eres pura inspiración para el artista. Mantengo tu legado tatuado en mi costado, ya que la muerte en mi puerta no ha tocado. El impacto de tu acto que ha causado en mí mil explosiones de colores que reafirman mis valores. Porque descansan en paz. Desde el cielo hay una estrella, me aconseja y que me guía. Las noches de nostalgia se convierten en poesía. Esto es puro sentimiento, no te va a hacer doler. Esto es para los que quiero, los que ya no puedo ver. Los recuerdo con una sonrisa cuando el corazón me llora. Espero que hagas lo mismo cuando me llegue la hora. Conozco mil modos de vivir, miles de logros, y el silencio los posta hasta el reposo. ¿A dónde van esos locos pájaros que vuelan cómodos en el cielo y traspasan la frontera? Más acá, donde permanece la materia, se pegan los recuerdos inmortales, trascendentes. Más allá, como en otro ámbito, el amor alcanza a distancias sorprendentes. No me siento mal, disfruté cada momento con los que no están. Yo sigo firme, ellos saben que mi corazón no finge. A fin de cuentas sirve cada consejo que entre ellos los distingue. Cada verdad que me supieron marcar, cada paso de la vida que me enseñaron a dar, cada recuerdo con ellos me mantiene real. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde quiero llegar? Nuestra arma es la comunicación. Ya regresamos al quilombo regañado. ¿Al quilombo regañado? Ajá, sí, me están regañando. No dejes que te regañen, ojo. No. Voy a hacer una aclaración que me pidieron desde días pasados. Ajá, sí, esa. No la otra. Ajá. No la otra aclaración. La otra tampoco me importa. No se lo tomen tan en serio. En el programa que tuvimos aquí a la revista Obra Negra, estábamos hablando de la portada y parece que yo dije, dicen que yo dije que el grabado estaba hecho por José Guadalupe Posada. La aclaración es que no está, bueno, yo creo que lo dije en el sentido de quién aparecía en el grabado. Yo lo recuerdo bastante bien y nos explicabas que el grabado era de Leopoldo Méndez y que quien aparecía en el grabado era José Guadalupe Posada. Posadas, ¿no? Yo recuerdo sí. Así. Yo también lo recuerdo así, pero parece que hay personas que me regañan y que dicen que no lo dije así, pero bueno, el grabado es de Leopoldo Méndez. En realidad, José Guadalupe Posada murió en 1913, entonces no conoció a los Magón, y no estaban en esa imprenta juntos, o sea, no imprimía él el periódico de los Magón. Eso fue una representación de Leopoldo Méndez porque él admiraba mucho a Posadas y él creía que era uno de los precursores como de este cambio del grabado o esta fuerza que cobraba el grabado como para hablar de temas políticos y sociales de la época. Entonces, por eso hace esta representación. Si googleamos Posada, José Guadalupe Posada, obviamente va a salir el grabado porque, bueno, pues fue uno de los momentos... donde vivía en la Ciudad de México, de donde extrajo esa foto, Leopoldo Méndez, donde se veía más entero porque después ya era un viejecillo muy enfermo. No murió tan viejo, pero bueno, tenía 61 años y estaba muy, muy mal. Tenía un problema intestinal muy grave. Y como todos los grabadores, pues problemas en las manos, en la espalda y demás. Entonces, bueno, pues ahí está la aclaración. Aprovechando que vamos a hablar un poco de, bueno, no un poco mucho, de José Guadalupe Posada, bueno, pues hago la aclaración que el grabado es de Leopoldo Méndez. Ahí está la aclaración. Ya no me regaña. Bueno, pues esto viene al caso porque uno de los iconos más grandes de estas fiestas pues es la Catrina. Y aprovechando, bueno, pues vamos a hablar un poquito de este grabador mexicano, José Guadalupe Posada. Bueno, nada más rápido, les voy a contar rápido quién era este. Bueno, pues nació en Aguascalientes el 2 de febrero de 1852. A los 16 años ingresa en el taller profesional de Trinidad Pedroso, de quien aprendió la técnica litográfica. Él hizo un montón de carteles para teatros, propagandas, o sea, hacía mucha litografía comercial. La cosa es que esta litografía, pues obviamente no era firmada, entonces por eso hay un registro muy grande de obra que se perdió de él. Durante estos años demuestra sus habilidades para la caricatura y su maestro, Trinidad Pedroso, lo contacta con el periódico El Jicote, donde publica sus primeras viñetas. En 1871 consigue una plaza de maestro de litografía en la Escuela Preparatoria de León y ahí da clase por 5 años. Ahí es donde combina esta tarea de la enseñanza con la práctica de la litografía, pero a nivel comercial, y también se dedica a hacer estampas religiosas. Entonces también de esto no hay como mucho dato de sus obras, porque no estaban firmadas, obviamente. Pero bueno, después de las inundaciones en León en 1888 es donde más se pierde toda su obra, justamente la que había hecho al principio cuando empieza a practicar la caricatura. Todo esto se perdió y también pierde gran parte de su familia. Es ahí cuando se traslada a México, donde trabaja haciendo grabados. Ya es cuando cobra como más auge y todo el mundo lo contrata. Es ahí donde les digo que de ahí viene esa foto de donde retoma el grabado Leopoldo Méndez. Participa en varios periódicos, en La Patria Ilustrada, en la Revista de México, en El Aguizote, en una revista que se llamaba Nuevo Siglo y en El Hijo del Aguizote. Gracias a estos trabajos hace posible que él pueda elaborar experimentos gráficos con placas de zinc, plomo o acero en sus grabados. Esto era sumamente caro, bueno, ahora todavía es sumamente caro, pero en ese tiempo pues más. A partir de 1890 ilustró las publicaciones de carácter nacionalista y popular del impresor Antonio Venegas Arroyo. Hace historietas, bueno, ilustra historietas, cancioneros, leyendas, cuentos. Destaca una gaceta callejera y unas hojas sueltas que incluyen imágenes y la información resumida de acontecimientos de sensación, o sea, de lo que pasaba el día, de los estos niños que salían gritando los periodicazos. Esas hojas, bueno, pues esas ilustraciones, que obviamente también de eso no hay tanto registro, ¿no? Dibujó caricaturas y bocetos satíricos. Bueno, pues elabora una crónica de la vida mexicana de la época, ¿no? Es súper burlón. Y bueno, se atreve, cosa que no pasaba mucho en ese momento, a poner en la mesa el trato que le daban los terratenientes a la demás población, ¿no? Eso era como de esas cosas que no se dicen, o por lo menos que no se ilustran. Y hacía muchas sátiras de políticos influyentes de la época. Entre estas dos cosas le costó varias noches dormir en prisión, ¿no? Varias veces se lo llevaron. Varios políticos no les gustó, a varios terratenientes tampoco les gustó como estas sátiras que hacía. Tenía mucho trabajo y bueno, al final de esta parte donde trabaja en todos estos, bueno, ilustrando todo esto y trabajando en estos periódicos, empieza a probar con técnicas nuevas que eran como muy europeas, en el sentido del grabado con ácido y en distintos materiales. De lo que sí se tiene cuenta es que hizo más de 20,000 grabados en litografías o en placas sobre metal. Su obra pues abarca diversos temas. Uno de estos es las calaveras, que en realidad no es tanto, aunque es por la que más es conocido, porque también estas sí estaban firmadas. Y bueno, ya de ahí retrató accidentes, crímenes, para todas estas leyendas y los cancioneros que hacía las ilustraciones. También ilustró corridos revolucionarios. Y bueno, pues ya lo último, que fue las calaveras, son las imágenes de las fiestas. También tiene ahí por ahí unos grabados de las posadas, muy, muy representativos también. Tiene una serie de eso y pues obviamente de la Catrina, que es el grabado más conocido de posada. Y bueno, en realidad él no fue tan conocido por la Catrina, sino más bien como un... por la litografía que hizo en los periódicos y en los anuncios, sí era conocido como en el ámbito del periodismo, pero es hasta que Diego Rivera retoma parte de su obra, incluso en el mural que está en la Alameda Central, creo que se llama Paseo Dominical en la Alameda Central, ahí es donde la retrata Diego Rivera, la Catrina, bueno, retoma esta idea, nada más que la hace vestida y así como una señora pudiente. Bueno, murió súper pobre, igual como nació, hijo de obreros, en 1913 en la Ciudad de México, y como nadie reclamó sus restos, fue sepultado en una fosa común cuando tenía 61 años de edad y murió por una enfermedad de inflamación de los intestinos. Esa fue la triste historia. Fue muy triste. Muy triste. Bueno, la idea de hablar un poco de él también era como contar esta parte de... ¡Qué grosero! ¿De quién estamos hablando? Después de la triste historia y de conmovernos, no te importó. De la Catrina, bueno, el original es un grabado en metal. Originalmente se llama Calavera Garbancera. Y se llama garbancera porque es la palabra con la que se conocía entonces a las personas que vendían garbanza en las ciudades. Y bueno, había una crítica muy fuerte hacia ellas porque generalmente eran personas que tenían sangre indígena y se vestían como europeos y negaban que fueran o que tuvieran de alguna ascendencia indígena, ¿no? No les gustaba la cultura y renegaban de todo, y entonces por eso la hace con este sombrero con plumas y joyas y la hace desnuda de la parte de abajo, porque trataba de explicar o de burlarse de que al final no tenían dinero, o sea que nada más era como pura pantalla. Por eso nada más le hace el sombrero con flores y todo esto, y obviamente no era color, era blanco y negro. Ya los colores se los metieron después, algunos que quisieron repetirlo. ¡Tatán! Mira, ahí está la historia de las calaveras de posadas, ¿no? Esa imagen que se ha vuelto ícono en Día de Muertos, ¿no? En el papel picado, en playeras, ¿no? Y como dice Ojue, ¿no? Se ha reproducido en llaveros, en llaveritos, ahí tenemos llévelo, acá, sí, no han visto en el metro. Unos lindos llaveritos con la imagen de la Catrina. Pues ahí está la historia de la Catrina, ¿no? Y un poco la historia de José Guadalupe Posadas, ¿no? Uno de los grandes del arte y del grabado en México, ¿no? Para que no me vea mal ojo. Ay, lo estás diciendo por mí, no porque lo creas. Ajá. Te va a venir a jalar los pies. No, la verdad Catrina. Es que sí. Y se volvió un icono la Catrina. No todos los Días de Muertos se vuelve como recurrente, ¿no? La imagen de la Catrina, le meten colores. Incluso algunos lo hacen ahí como este arte nuevo, innovador, de ponerle colores y decir, ah, mira, esta es mi obra de arte, ¿no? Pero ya sabemos cómo es el arte comercial y bajo el influjo del capitalismo que se vuelve pura superfluidad. Ahora ya la puedes encontrar en tazas, calcetines, pijamas, calzones, de todo. En todo, hasta en tatuajes. Sí, bueno, nada más como que pensábamos que era importante hablar de esto porque se ha vuelto algo muy superficial y en realidad quien la creó y para lo que se creó fue como una crítica a la sociedad que en ese momento pues creía como era muy burguesa, ¿no? Y desdeñaba a los demás, porque también tiene otras, ¿no? De, por ejemplo, la del Catrín, que es de este señor con traje, smoking y sombrero, bastón, y estaba como burlándose mucho de esa clase de personas, ¿no? Y también tiene las calaveras que están bailando, ¿no? Y todas tienen jarabe, ¿no? Ajá, y los borrachitos y el de la revolución también, ¿no? Ahí de las calaveras. Sí, tuvo muchos grabados en esa época. Hay gente que dice que fue muy participativo y que era muy muy revolucionario, ¿no? Pero bueno, hay muchas personas, muchos de sus biógrafos dicen que esto también puede ser un mito, porque en realidad para 1910 ya estaba muy enfermo. Él sí tenía una crítica muy fuerte al porfirismo en alguno de sus grabados, pero bueno, ya como tal de la revolución y eso, que haya conocido a los Magón, eso sí no pudo ser. No pudo ser. Una vil mentira. No es una vil mentira. Oh, ¿los conocen? Es una representación de Leopoldo el que los ponga juntos, porque para él son importantes. Pero y más adelante vamos a tener un programa de grabado donde vamos a hablar de todos los grandes revolucionarios grabadores mexicanos. Pero es algo que no es cierto, entonces es una vil mentira. Artística, pero mentira, al final de cuentas. No, era como jugar, darle su importancia en el grabado, ¿no? Y Leopoldo, como hacía grabado, pues tenía que darle importancia, ¿no? Como maestro, pues, del grabado, ¿no? Sí, ya. Entonces, luego nada más quería apuntar que el papel picado antes se hacía a mano. Ahora hay uno muy barato, que es chino, y que tiene así nada más ahí una cualquier figurilla, pero bueno, al final esta ofrenda o estos altares tenían muchas representaciones de arte, ¿no? No solo a nivel de los grabados o de los dulces mexicanos, sino también, por ejemplo, las calaveritas, que también son una artesanía y ahora se hacen en serie. El papel picado, que igual ahora ya se hace en serie y ya se hace en máquina, pero originalmente se hace con gubias y se hace a mano. No se pueden hacer muchos ejemplares del mismo, ¿no? Se pone unas 15, 20, dependiendo de la habilidad del artesano, unas 15 o 20 hojas de papel de china, y luego con las gubias y un martillo se va trabajando a mano. Entonces, pues bueno, nada más ahí como un dato, porque los artesanos pues están quedando sin chamba, porque ya el papel picado que viene de China y las calaveritas que ya se hacen en serie, pues ya cuestan mucho más baratas y a la gente le duele pagar un poco más. Tal vez valdría la pena pensar si podemos pagar un poquito más para que se sigan conservando pues el trabajo de tantos artesanos, que es muy importante. Así es, ¿no? Y es como parte de cómo el capitalismo va adentrándose, ¿no? Justo como dice, ahora hay maquilas, ¿no? De papel picado, hay maquilas de calaveritas, hay maquilas, ¿no? Y va absorbiendo, ¿no? Estos productos que eran propios de artesanos, ¿no? Ahora se ven desplazados, porque claro que en una maquila pues pueden producir mucho más barato el papel picado, ¿no? Que un artesano que produce 15 ejemplares de cada obra, ¿no? Y van siendo desplazados hasta que estos o se meten a trabajar en las maquilas o se tienen que buscar otra cosa que hacer, ¿no? Y se va perdiendo esas tradiciones laborales, esas tradiciones artesanales, ¿no? Pero bueno, nos vamos con una musiquita. Una musiquita. Después de este breviario artístico, social, cultural que nos trajo la de todo un poco. De todo un poco, ¿no? Y nos vamos a una musiquita. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Se entrenan para asesinar, matar a gente indefensa, aunque no haya hecho ningún mal. Despiadados y con resentimiento, salen a esperar.

chico, decime, ¿dónde se encuentra el palacio de gobierno? I'm sorry, signore. Ahí no habla español. Pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista y pues ya casi para irnos ya falta poquito ahí para que ya no se sigan aburriendo con nosotros tanto, ¿no? Pues ya bájenle a sus ansias, ya casi se acaba el quilombo esta semana y no nos escucharán hasta dentro de una semana o tal vez dos. Pero nos pueden escuchar porque casi todos los días nos retransmiten. ¿Ya lo dijiste? Ajá, ya. ¿Tu letanía? Ya lo dije. Sí, casi todos los días. Y además subimos el programa a la página, entonces lo pueden escuchar diario, a todas horas. Diario, todos los días. Y en todo momento, para que no nos extrañen, dijo. Ajá, justamente así. Y pues bueno, en este siguiente bloque, pues decíamos que esa tradición de celebrar a los muertos, de recordarlos, y pues no es únicamente acá de la América India, no es solamente únicamente prehispánica, es una celebración que se ha dado en diferentes formas por diferentes pueblos con diferentes culturas, ¿no? Y en ese sentido, hay una que es muy famosa, ¿no? Que es el Halloween, ¿no? Y de repente ahí los ámbitos nacionalistas y la ideología nacionalista está atroz, ¿no? Y dicen, no, Halloween, no, aquí en México somos Día de Muertos, ¿no? Y, ¿sabes de dónde surgió la palabra? ¿De dónde? Lo acabo de encontrar. Platícanos. Ajá, se llamaba All Hallowmas, la masa de todos los santos. Ahí está. Ajá, y después se conoció como All Hallows Eve, víspera del Día de Todos los Santos, y con el tiempo, bueno, pues se fue haciendo chiquita y Halloween. Ahí toma. Está. Ahí está, sí, justamente, ¿no? Pues es una celebración que tiene un origen en una celebración celta, ¿no? Que fue era conocida como Samhain, ¿no? En irlandés antiguo, ¿no? Y también los antiguos britanos, los habitantes de lo que ahora es Reino Unido, pues tenían también otra celebración más o menos parecida, ¿no? Que se, a final de, como decíamos hace rato, era una celebración del final de la temporada de cosecha, ¿no? Y que por lo menos para los celtas era el inicio del año, ¿no? Era el espacio de transición entre la renovación otra vez de la vida, ¿no? Y entonces por eso era tan importante, ¿no? Ahí justamente estos días se planteaba que ambos universos, ¿no? Ambos lados del mundo o ambos mundos justo en este momento, en este periodo del tiempo del 30 de octubre, los siguientes días, entraban en estrecha relación y era posible que los espíritus pasaran de un mundo hacia otro, ¿no? Y muy similar a esta dinámica del paso de los muertos hacia acá de venir a visitar, ¿no? Acá se consideraba que los espíritus, no importa quiénes, no importa cuáles, no podían pasar del otro mundo hacia este durante esos días, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué más tienes de esto, Juan? Bueno, pues algunas similitudes, ¿no? Que también veneraban como al aire, el agua, el fuego, la tierra, ¿no? Por ser los elementos fundamentales, como ese tipo de cosas. Y al final lo que decías, también otra similitud es la parte esta del fin de la cosecha. Y bueno, decían que cuando caía el sol se terminaba ese año y cuando caía la noche empezaba la edad oscura, según los celtas, y comenzaba su nuevo año para ellos. Ajá. No, también, por ejemplo, pues en Halloween, ¿no? Es una celebración que se utiliza mucho, sobre todo en el mundo anglosajón, ¿no? Y que se ha trasladado hacia otros países como América Latina, otras regiones, ¿no? Y se ha hecho como popular, ¿no? Esto tiene que ver con la influencia que tuvo el cine sobre esta celebración y cómo la fue esparciendo, ¿no? Pero originalmente, pues es también una tradición, ¿no? Muy similar a la celebración que se hace en otros lados, de Día de Muertos, ¿no? De recordar a los muertos, también de un contacto contacto con el otro mundo, ¿no? La posibilidad de que espíritus vinieran hacia este mundo y el dar también una ofrenda, el dar también de lo que se tiene, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? Y una característica es, por ejemplo, el uso de trajes, ¿no? Que se cree que era, hay quienes dicen que era para ahuyentar a los espíritus y hay quienes dicen que los espíritus eran sepultados por hombres disfrazados, ¿no? Entonces que de esta manera se intentaba ahuyentar a los espíritus malos, ¿no? Para que los espíritus buenos pues pasaban a la casa, comían, ¿no? Igual convivían, pero los malos tenían que ser repelidos, ¿no? Por esta dinámica del disfraz. Bueno, yo tengo lo de la calabaza. Ajá. También surgió como la lámpara para ahuyentar los malos espíritus. Y viene por la costumbre de ahuecar y tallar una calabaza para convertirla en un farol llamado Jack o Lantern. Tiene su origen en el folclore irlandés del siglo XVIII. Y bueno, la leyenda cuenta que Jack era un bebedor, jugador y holgazán. ¿Verdad? Aguas, ¿eh? Que pasaba sus días tirado bajo un roble. Cuenta que en una ocasión se le apareció Satanás con intenciones de llevarlo al infierno. Jack lo desafía a trepar un roble y cuando el diablo estuvo en la copa del árbol talló una cruz en el tronco para impedirle descender. Entonces Jack hizo un trato con el diablo. Le permitiría bajar si nunca más volvía a tentarlo con el juego o la bebida. La historia dice que cuando Jack murió no se le permitió la entrada al cielo por sus pecados en vida, pero tampoco pudo entrar en el infierno porque había engañado al diablo. A fin de compensarlo, el diablo le entregó una brasa para iluminar su camino en la helada oscuridad por la que debería vagar hasta el día del juicio final. La brasa estaba colocada dentro de una cubeta huecada llamada nabo para que ardiera como un farol durante mucho tiempo. Los irlandeses solían utilizar nabos para fabricar sus faroles de Jack, pero cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos advirtieron que las calabazas eran más abundantes que los nabos. Por ese motivo surgió la costumbre de tallar calabazas para la noche de Halloween y transformarlas en faroles introduciendo una brasa o una vela en su interior. El farol no tenía como objetivo convocar espíritus malignos, sino mantenerlos alejados de las personas y de sus casas. Ajá, ahí está. Somos un quilombo muy informado ahora. Ajá, y bueno, respecto a esto, bueno, el Halloween llegó un momento en que fue institucionalizado por la Iglesia Católica, ¿no? Y se estableció también hacia las mismas fechas la festividad de Día de Todos los Santos, ¿no? Que era la fiesta católica en sí, ¿no? Había infinidad de fiestas paganas, ¿no? Y el Papa Gregorio III y después Gregorio IV, ¿no? Intentaron sepultar estas festividades paganas, ¿no? Poniendo encima la festividad católica de Todos los Santos, ¿no? Y trasladando esta festividad de mayo hacia noviembre, ¿no? Que es cuando se festejaba estas fiestas paganas, ¿no? Y bueno, ¿no? Después, como decía Ojue, ¿no? Con la migración, sobre todo irlandesa, se fueron trasladando todas estas tradiciones, todas estas prácticas, ¿no? Hacia los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y el cine fue haciendo que se hicieran populares, ¿no? A final de cuentas es hasta los años 70, ¿no? 60, 70, cuando empieza a hacerse muy popular la celebración del Halloween, ¿no? Y esto tiene que ver con el espacio que les da el cine, ¿no? Sí, también estaba leyendo que la costumbre de dar dulces, ¿no? Que es muy popular en Estados Unidos, fue porque al principio, como por esta migración, los irlandeses y los escoceses acostumbraban a hacer de esto una fiesta de bebida, y entonces la idea era hacer como travesuras, digamos, ¿no? Derrumbar cercas y hacerle pues pasadas de lanza a los vecinos, pues, ¿no? Entonces creaba como mucho conflicto y entonces por eso dicen dulce o truco o una cosa así, ¿no? Ajá. Entonces es como el intercambio, ¿no? De si no quieres que te haga una manchadez de estas, me tienes que dar un dulce. Y entonces la idea era como ir convirtiéndola en una fiesta más de niños que de adultos para que no fuera tanto la bebida y la perdición del día. Ajá. Mira, ahí está. También creo que se relacionaba un poco con esa historia de Jack, ¿no? Que decías, ¿no? De ese trato que hace con el diablo, ¿no? Cuando se le aparece el diablo, ¿no? Y que tiene que ver también un poco con esta dinámica, ¿no? De si no quieres que vamos a hacer un trato y si no, pues te va mal, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Acá en México se acostumbraba hace muchos años, ¿no? Hace muchas décadas, algo similar al pedir calaverita. Cuando eras niño. Yo recuerdo cuando era niño. No, ya no me tocó a mí. Lo llegué a ver en algunos pueblitos, pero ya no me tocó. algo similar a esto de dulce o truco, ¿no? Que los niños salían con una calabaza también, ¿no? Y una veladora pidiendo tamales, ¿no? Y cantaban una cancioncita, ¿no? Al señor campanero, ¿no? Y le decían, ya no recuerdo la canción, pero decía algo así como, señor campanero, deme mi tamal. Cántala. Ya no la recuerdo, la verdad. Ándale. Pero estaba bastante bonita, ¿no? Y era algo similar, ¿no? Iban casa por casa y la gente les iba dando tamales a los niños, ¿no? Que la cante. No la voy a cantar. Sí, sí te acuerdas, la venías tarareando ahorita en el... Ajá, video. La verdad es que sí, la canto y todavía salgo a pedir mis tamales. Ya nadie da tamales, pero bueno, el señor de los tamales. Ajá, sí te los da por 8 o 9 pesos, pero... Ajá, ¿no? Entonces, pues un poco ahí, hacer, es justo mención de que, pues no solamente estaba en la... O sea, no es una invención meramente gringa, pues, de como rezan estas, parlotadas nacionalistas de, no, acá celebramos fiesta de muertos, no Halloween. Son fiestas similares, son celebraciones similares, ¿no? Y ambas son trastocadas por el capitalismo, ¿no? El Halloween se ve muy claramente, lo decíamos acá hace rato, ¿no? Con el papel picado y estas tradiciones artesanales, cómo se van trastocando por el capitalismo, ¿no? Y se han ido fusionando, ¿no? Se han ido mezclando, ¿no? Y acá, más allá de hacer una oda al Día de Muertos y un despotricar contra el Halloween, pues es mencionar, ¿no?, que justo estas fiestas de muertos no tienen importancia, ¿no? Tienen similitudes, ¿no? Muchas similitudes. Coyote viene disfrazado. Yo vengo disfrazado hoy, ajá, de calabaza. Y pues esto, ¿no? Por el color más bien serías nabo, pero como quieras. Un día deberíamos invitar a Ninfa que nos hablara de esas tradiciones. Sí, es lo que estaba pensando ahorita, pero no la quiero invocar porque como es bruja me vaya a dar el próximo algo. Año que venga. La invitamos para que nos hable de esas tradiciones y veamos de dónde viene toda esta que derivó en el Halloween, ¿no? Que son tradiciones de los pueblos también, ¿no? A final de cuentas. Sí, ¿no? Yo creo que es importante como eso, hacer la diferencia entre una y otra, por eso quisimos acá abordar, nos gusta más el Día de Muertos, ajá, ya se vio, pero bueno, era importante abordar ambas, porque no hay bronca, ¿no? En realidad son de días separados, no es como de, ay, no, acá celebramos Halloween. Ajá, justamente así, ¿no? Y pues bueno, ¿qué más tenemos, Ojuelita? ¿Tú? Ah, mira, justo, ya le invocamos. ¡Ah, ya se manifestó! ¡Lo sabía! Ajá, dice, ah, qué bonito y pagano programa de hoy, ¿no? Un saludo a Ninfa Alvarado, que nos está escuchando. Nuestra bruja consentida. Un saludo para Eliancito y para Jadecita, por ahí si nos están escuchando, pues va un abrazote y un saludote, ¿no? Jade, ven a vernos. Ajá, Jade, pasa a visitarnos, por favor. Y bueno, ¿nos vamos con una musiquita o ya? Musiquita una. Nos vamos con una musiquita y regresamos con el cierre del programa. Este es el Gran Quilombo Antifascista. No le vayan a cambiar, estamos en Regeneración Radio. Bailar patrona. Cachete, loco, vamos. Y a mover la muñeca también. Nuestra arma es la comunicación. El Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. El Estado es el pilar político que, junto al capitalismo, perpetúan un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, ya para despedirnos casi, ¿no? No sin antes cerrar, ¿no? Como hablábamos, ¿no? De que estas fechas son para recordar a los muertos, para recordar que somos un algo lo mismo, ¿no? Para recordar esta dinámica de comunitarismo de estas fechas de identidad, pues nosotros no podemos pasar este programa sin recordar a nuestros muertos, ¿no? A nuestros muertos, los que han luchado y han muerto luchando, a los que han muerto lentamente por este sistema capitalista, ¿no? Y por el Estado, ¿no? A todos ellos, ¿no? Y pues en ese sentido nos parecía importante cerrar este programa con esta cuestión. No vamos a mencionar a todos porque son un chingo a lo largo de la historia. No necesitaríamos un año de programa cotidiano y constante sin dormir. Más, ¿no? Entonces, pero algunos de ellos, algunos sin nombre, ¿no? Por falta de tiempo, pero nos parece importante recordar a los 6 compañeros asesinados en Iguala, ¿no? Cuando fue el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ¿no? Fueron muertos 6 personas, 3 estudiantes y 3 civiles, ¿no? Y nos parece importante recordarlos. También nos parece importante recordar a los más de 100,000 muertos que ha habido en la última década en el contexto de esta guerra del Estado mexicano y del narcotráfico en contra del pueblo. ¿Quién más, Ojue? ojo, no está. No, nos parece importante, obviamente, a las muertas, ¿no? A las mujeres que han sido asesinadas a lo largo y ancho del país en estos asesinatos de feminicidio, ¿no? En estos crímenes de odio contra la mujer, ¿no? También recordarlas, ¿no? A todas y cada una de ellas, ya sea en Ciudad Juárez, sea en Tampico, sea en el Estado de México, ¿no? Que pues ahorita se están movilizando algunas madres, algunas mujeres de Catepec específicamente, ¿no? Porque se han estado encontrando cuerpos de mujeres en los canales de Catepec, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Recordarlas a ellas, ¿no? Recordar obviamente al maestro Galeano, que fue asesinado hace meses por los paramilitares en la realidad allá en territorio zapatista, ¿no? Y a todos los zapatistas y las zapatistas que murieron en combate y que han muerto a lo largo de estos años y décadas ya de resistencia. Nos parece importante recordar a Juan Francisco Cuy Kendall, ¿no? Quien fue asesinado por la Policía Federal el 1 de diciembre del 2012, ¿no? Después de, primero ese día le dispararon una bala de gas lacrimógeno a la cabeza y duró bastante tiempo en coma y finalmente murió, ¿no? Murió asesinado, ¿no? Por la policía, ¿no? También Alexis Benumea, Javier Cortés, asesinados por la policía en el Estado de México a partir de los hechos del 6 y del 3 y 4 de octubre, 3 y 4 de mayo del 2006 allá en Atenco, ¿no? Al compañero David Ruiz García, ¿no? Que murió en un accidente, ¿no? De regreso de la caravana, justamente que veníamos del homenaje al compañero Galeano, ¿no? Y bueno, falleció el compañero David Ruiz García, que él es parte del comité de la banda que está luchando allá en San Francisco Xochicuautla, ¿no? Del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, ¿no? Pues también a él, a los compañeros que fueron asesinados durante el movimiento en Oaxaca de la APO, ¿no? A los niños de la guardería ABC, a los migrantes centroamericanos que son asesinados por su tránsito en México, ya sea por policía o por el crimen organizado, ¿no? A los migrantes mexicanos que mueren en su tránsito hacia Estados Unidos, ¿no? Y en fin, a todas y todos los que han luchado, ¿no? Y han sido muertos por el sistema que asfixia y somete a la población a la miseria económica, que somete a muertes lentas en las maquilas, en los campos y en las cárceles, ¿no? Y pues a todos ellos, ¿no? Como esta parte de la identidad de la memoria colectiva, no tenemos que olvidarlos, ¿no? A todos los muertos que ha asesinado cualquier régimen en cualquier parte del mundo, ¿no? A todos ellos, ¿no? Pues este programa, ¿no? Un poco la idea, ¿no? Era para cerrar esto. Y no sé si tengas algo más que decir, Ojuelita. No, ojo, ya está enojada, ya no quiere hablar. Y pues bueno, ya nos vamos, ¿no? Ahora nos queda tiempo. No, espérate, todavía faltan los eventos. Ah, sí, cierto. Bueno, decir que pongan su ofrenda. Y que 1 y 2 de noviembre se pondrá la ofrenda en el Palacio de Bellas Artes de la banda de La Sexta. Entonces cáiganle, lleven papel picado, flores, frutas, de todo. Y desde las 10 de la mañana, bueno, a partir de las 10 de la mañana se estará montando. Habrá banda, también se quieren apuntar seguramente para que pernocte ahí para cuidar la ofrenda y que no nos la quiten. Pues también es importante que vaya la banda porque luego nos quieren desalojar con todo y la ofrenda, ¿no? Entonces, pues bueno, entre más gente vaya, más chido. Y bueno, pues nos vamos con los eventos. Ajá, antes de irnos con los eventos, un saludo para Angélica Bá, que dice que dejando de lado el lado religioso, el Día de Muertos le encanta, lleno de cultura, historias, identidad, tradiciones gastronómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí está, ¿no? Y vámonos con convocatorias. ¿Qué tienes, Ojuel? Tengo una charla el jueves 13 de noviembre a las 6 en la Galería Autónoma de CU, en el Auditorio Che Guevara, Facultad de Filosofía y Letras UNAM, ya saben dónde está. Jueves 13 de noviembre del 2014 a las 6 en la Galería Autónoma, como parte de las actividades de solidaridad con la huelga de Maquilas Cartagena, les invitamos a conocer la lucha de las costureras en huelga. Tendremos las siguientes participaciones. Ahí lo voy a leer todo. Las compañeras trabajadoras en huelga de Maquilas Cartagena, obviamente. La participación de Iván Torres, la precarización del trabajo y la resistencia obrera. Enrique Lascano, sector de Economía Social del Frente Auténtico del Trabajo. La organización como respuesta a un sistema de explotación y la miseria. Proyección del documental La Huelga de Cartagena del Centro Integral de Comunicación Comunitaria. Mira, qué interesante. Seguramente suena vas a caerle. Yo creo que voy a ir, yo creo que voy a ir. Sí, sobre todo porque... Ah, no. Perdón. Sí. Ajá, ahí nos vemos. Ir, vamos a ir. Y bueno, también tenemos el concierto rumbo al Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías, que se va a llevar a cabo en noviembre, el 8 de noviembre, en sábado, ¿no? En certificados número 6 en la Colonia Postal. Dice, compañeros, nos es grato invitarles a este concierto, jornada cultural por la Comisión de Arte y Culturas, está organizando rumbo al Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, que tendrá lugar en diciembre. Todo lo que recaudemos en este concierto será destinado para la organización del festival. Los esperamos a todos el 8 de noviembre para bailar, compartir y aprender. Y bueno, va a estar Lengua Alerta, MC Locoter, DJ Lux, DJ Zack, The People, el DJ Dr. Green, y aparte va a haber actividades culturales, taller de stencil, danza performativa, pintura en vivo de cuadros que al término serán incluidos en la subasta, y todo esto por un costo de $50 y va a ser en el local de la UPRES Benito Juárez, certificado, calle de certificado número 6, esquina con correspondencia, a 2 cuadras del metro Xola, del lado que va hacia el sur. Ahí, si quieren más información, pues está la página www.espejo3030.org para noticias, avisos e información. Y pues ahí está la convocatoria. ¿Tienes otra convocatoria, Ojue? Sí, en memoria de nuestros muertos, rodada, cena, cine, ofrenda, rifa, de todo. ¡Ándale! Para que no se queden con ganas de nada. Bueno, va a ser el viernes a partir de... viernes 31 de octubre. A partir de la 1:30, salida del Pocito para ir a Bellas Artes por los compañeros que asistan a la rodada. Trae tu bici en buen estado. Observa las medidas elementales de seguridad para la rodada. Al término de las actividades saldrá una brigada en rodada de regreso a Bellas Artes. A las 4 es la cita en la explanada del Palacio de Bellas Artes. 4:30 salida rumbo a los pueblos, barrios y colonias de Azcapotzalco afectados por megaproyectos y la construcción de unidades habitacionales. Conocerás las calzadas, calles y callejones de origen prehispánico, colonial y de los siglos XIX y XX que el mal gobierno quiere destruir para beneficiar a la iniciativa privada con ejes viales. A las 7:30, llegada al Pocito y conversatorio Convivencia. A las 20 horas, bueno, iniciarán las actividades del Cine Club El Pocito, y a las 21 horas, o sea, a las 9, cena pozole de hongos. ¡Ay, 30 pesitos y 2 por 50! Mira. Llévame. ¿De hongos azulitos será? ¡Ay, honguitos! Mira. Hasta agua. Y la rifa de 10 pesitos, un tatuaje, 3 playeras y 5 series de calcomanías en serigrafía artesanal. ¡Tómala! Ahí está. No, pues sí. Hay que caerle. Hay que caerle. Te quedaste anonadada con los hongos. Sí. Le voy a decir a Iván Torres, el ponente de la... A ver si quiere caerle. A él también le gustan los honguitos. Seguro que querrá, seguro que querrá. Y bueno, por último, se está llamando a una jornada más de lucha por la aparición con vida de los 43 compañeros estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de allá de Ayotzinapa, ¿no? Que fueron desaparecidos por fuerzas del Estado policía, del Estado mexicano, ¿no? Y por fuerzas de los grupos del crimen organizado, ¿no? En contubernio, ¿no? Que son lo mismo. Son lo mismo, ajá, en realidad. Ajá, pero es que se escucha. Cambian de uniforme, pero cobran en la misma nómina. Y cobran doble. No, sí, pues bueno, como todos sabemos. Pertenecen al mismo sindicato. Hace ya más de un mes que fueron desaparecidos los compañeros después de ese ataque que sufrieron allá en las inmediaciones de la ciudad de Iguala, ¿no? Y se está convocando a nuevas jornadas de lucha, a un paro nacional para el 29, 30 y 31 de octubre, ¿no? Y una jornada de lucha más general, ¿no? Desde una asamblea que se realizó allá en Ayotzinapa, ¿no? Entonces, pues ahí, para que busquen información, estén al pendiente, ¿no? Supongo que se volverán a convocar a paros en las universidades, ¿no? Y a movilizaciones en diferentes lados. Entonces, ahí para que estén al pendiente y participen. ¿Y qué más, Ojue? Pues creo que ya se nos acabó. Ya se nos acabó el tiempo. Hay que pasar a comprar la flor para la ofrenda. Hay que pasar a comprar la flor. Pues bueno, pues ya esto se acabó y esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Nos escuchamos, si Dios quiere, la próxima semana. Es por las fiestas, o el disfraz le está apretando el nabo. Bueno, ¿qué tal que sí? Bueno, no, nos escuchamos dentro de 8 días, a menos que pase algo y no podamos venir, ¿no? Pero si no, dentro de 15 días. O nos quedemos días, dormidos, ajá, o Coyote tenga cruda. Eso pasa a veces. Ajá, justo. O que suframos otro nuevo ataque. Otra embestida por parte. ¿De quién? No, de nadie. Yo iba a decir otra babosada, pero... Olvídenlo ya, ya bueno, más hundida ya no puedo estar. Bueno, pues esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Desde acá, desde Regeneración Radio. Quédense acá con la programación de Regeneración Radio a lo largo del día y a lo largo de toda la semana. No hay bastantes programas ahí interesantes para que puedan escuchar todos los días de la semana. Entonces, pues esto fue el Gran Quilombo Antifascista.